En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 7 en punto de la mañana, es lunes 3 de octubre, comenzamos mes dedicado a nuestros mayores y con un día en el que vamos a alcanzar una temperatura máxima de 26 grados. Ahora tenemos 19,1 según la estación meteorológica de Teleelch. La carrera electoral se ha desatado desde hace meses, pero es ahora cuando asistimos atónitos a un montón de anuncios sorpresas, que si la bajada de impuestos del socialista Ximo Puig, que si el tranvía reclamado por la Diputación, e incluso otro estudio para ver si Elche puede ser sede de la Agencia Espacial Española. ¡Hala! Y esto no ha hecho nada más que empezar. Los candidatos electorales ya no solo se conforman con pisar la calle, van como cohetes. ¿Acabarán prometiéndonos la luna si las encuestas de intención de voto no les son favorables? In other words, I love you. Y el alcalde, vamos con las noticias que destacamos en nuestro sumario y que les vamos a contar a partir de esta hora. El alcalde anunció ayer en el acto del patrón de la policía local ese plan estratégico trienal que contempla ampliar la unidad rural y la compra de 20 vehículos más para continuar con la renovación del parque móvil. También el pasado viernes aseguró que van a estudiar elaborar la candidatura de Elche para que albergue la Agencia Espacial Española. En el capítulo de sucesos les contaremos que la Policía Nacional detuvo en Elche a una mujer de 65 años por hackear el correo electrónico de una consultoría de abogados para cambiar los datos bancarios de una factura pendiente de pago y quedarse con los 24.000 euros por los servicios prestados a una empresa de Madrid. Lo peor es que este método se está utilizando cada vez con más frecuencia, por lo que se debe desconfiar si en la solicitud de pago que ustedes puedan recibir a través de un email se cambien los datos. Y empieza octubre, el mes dedicado al mayor, con la lectura de un manifiesto en el Salón de Plenos el pasado sábado para reivindicar el papel de maestros de la tercera edad y de la mujer. El Ayuntamiento ha preparado una serie de actividades a lo largo de este mes de octubre con programas de salud y de formación para nuestros mayores. Y esta noche juega el Elche contra el Rayo Vallecano en un partido sin Omar, ni Fidel por lesiones, ni Gonzalo Verdú, ni Francisco el técnico por sanción. Es un encuentro decisivo, clave, porque aunque se gane, el Elche va a seguir en puestos de descenso, ya que sus rivales más directos han ganado los partidos de esta jornada. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues comenzamos nuestro relato informativo y lo hacemos con una noticia, la que tuvo lugar ayer en el Paseo de la Estación. El actual equipo de gobierno se ha marcado como objetivo reforzar la plantilla de la policía local para alcanzar los 400 efectivos. En su plan estratégico, además, contemplan la renovación de la totalidad del parque móvil, ya que algunos vehículos están pasados de rosca por su antigüedad. Parte del discurso del alcalde en el acto del patrón de la policía local, llevado a cabo ayer en el Paseo de la Estación, se centró en anunciar esas mejoras para ampliar, además, la unidad rural de seguridad y comprar 20 nuevos vehículos. Lo escuchamos. Y para ello también estamos trabajando en cuestiones tan prioritarias y urgentes como la consolidación y ampliación de la nueva unidad de seguridad rural, o la adquisición inmediata de 20 nuevos vehículos policiales para favorecer las mejores condiciones de trabajo, más seguridad y más eficacia policial de todos ustedes. En los próximos 3 años, en el marco de ese Plan Estratégico 2023-2025, alcanzaremos el objetivo de los 400 agentes para la plantilla de la Policía Local. Y en este evento del patrón de este Cuerpo de Seguridad, San Rafael, se distinguió el trabajo de diferentes entidades particulares, como nuestro compañero Vicente Bordonado, que recogió la distinción civil y policías durante los más de 600 días de crisis sanitaria de la pandemia. Y mañana será la Policía Nacional la que se va a colocar su uniforme de gala para celebrar su patrón, los Santos Ángeles Custodios, con una misa en Santa María, y las condecoraciones y medallas se colocarán en el acto que tendrá lugar al aire libre en la Plaza de Santa María. Pues del trabajo de la Policía Nacional tenemos que hablar en nuestra página de sucesos, porque ha logrado detener a una mujer en Elche por estafar algo más de 24.000 euros a una empresa de Madrid vía online. Hay que llevar mucho cuidado con las estafas por internet, ya que cada vez son más los hackeos de correos electrónicos para captar solicitudes de pago. La detenida hackeó el correo de una consultoría de abogados con la factura por sus servicios prestados a esa empresa madrileña. El correo fue interceptado y los datos bancarios modificados para quedarse con el dinero. Cuando los afectados se pusieron en contacto y comprobaron que el pago no había llegado a su destino, interpusieron la denuncia en comisaría y la policía dio con la estafadora, una mujer de 65 años de nacionalidad colombiana, residente en Elche y sin antecedentes penales. A este tipo de estafa se le llama man in the middle y es muy frecuente, por lo que la policía aconseja a los usuarios de correos electrónicos que desconfíen ante cualquier variación realizada en los emails que adjunte facturas, pagos o nombres de destinatarios, puesto que podría tratarse de esta misma estafa. Por ello, esas variaciones deben comprobarse por cualquier otra vía, llamando, por ejemplo, por teléfono al emisor de la factura. Y el pasado viernes, el alcalde anunció que estudiarán presentar la candidatura de Elche para que se instale la futura Agencia Espacial Española. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. El Gobierno de España ha anunciado su idea de poner en marcha la Agencia Espacial Española, impulsando cuanto antes un procedimiento público de concurrencia competitiva para elegir la mejor ubicación, que debe conocerse antes de final de año. En este punto, Elche estudia ahora la posibilidad de presentar su candidatura para ubicar aquí la futura sede. Según el alcalde, se trata de una oportunidad para Elche, ya que reúne las condiciones para ser una candidatura viable y sólida al contar con tejido empresarial aeroespacial, un aeropuerto y buenas comunicaciones. Además, al mismo tiempo ya se está trabajando en la implantación de cursos de formación profesional vinculados a este sector. Aunque la idea aún está en una fase inicial, ciudades como Huelva, Sevilla, Teruel o Tres Cantos en Madrid ya se han postulado como candidatas. Aquí en Elche hay varias posibles ubicaciones, una de ellas el campus tecnológico. La búsqueda de la sede debe ser muy rápida, ya que la Agencia Espacial Española estará en marcha a principios del año que viene. Tenemos un edificio construido que se podría destinar a esa finalidad y es una hipótesis de trabajo. A partir de cuando se produzca la concreción de los requisitos por parte del Ministerio, nosotros lo que va a hacer el equipo de gobierno es analizar dichas exigencias, requisitos y necesidades y en función de eso articular y preparar nuestra candidatura. Y de un proyecto aún en el aire a uno que será una realidad en los próximos meses. El pasado viernes en Junta de Gobierno se aprobó una nueva actuación del Plan Centro para instalar paneles de información dinámica sobre los aparcamientos que aún quedan libres o los aparcamientos públicos que hay en el casco urbano. Es lo que anunció el portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Esos paneles dinámicos se instalarán en la avenida Alcalde Vicente Quílez, dirección al JUP, en la avenida de Novelda, en el cruce con la avenida de la Libertad, en la avenida de la Libertad, en sentido Alicante, en la calle Pedro Juan Perpiñán, en sentido Alicante, en la calle Gabriel Miró, en este caso en la confluencia con la calle Antonio Machado, en la calle Vicente Blasco Ibáñez, en sentido la Aljub, y también en la calle Luis Gonzaga Llorente, en sentido Aljub. Por tanto, una nueva actuación del Plan Centro, que el Gobierno Municipal saca a concurso público con el propósito, perdón, de poder ejecutar las obras durante el año 2023. Y hay más actuaciones con plazos concretos. En octubre arrancarán las obras de renovación del asfaltado en la Ronda Norte y en la Avenida de la UNESCO. También la mejora de la señalización vertical y horizontal y las banderolas de información. Una actuación que se va a prolongar durante todo este mes y la inversión supera los 800.000 euros. Además, se aprobó ampliar el plazo de ejecución de las obras del Jardín de las Víctimas del COVID hasta el 2 de diciembre. ¿La razón? Pues los retrasos en la entrega de las columnas de alumbrado y la idea de esperar al otoño para plantar especies autóctonas. Y ya se ha abierto el plazo para pedir la ayuda al pago de la luz y el gas que se hayan consumido entre el 1 de junio del pasado año y el 30 de septiembre de este año. El plazo se cerrará el 21 de octubre. Los requisitos económicos que se pedirán para acceder a esta subvención son los mismos que se piden para las ayudas del IBI. Estas ayudas se estima que lleguen a unas 6.000 familias y se puede solicitar mediante sede electrónica o a través de la OMAC. Y además, el portavoz de Gobierno, Héctor Díez, aseguró que volverán a revisar el pliego de condiciones para sacar a concurso, tras quedar desierta la adjudicación, el proyecto para remodelar el Paseo de Germanías y quitar la cruz por ser un símbolo franquista. Que haya partes interesadas en poner el foco en la cruz, pero el Gobierno municipal se mantiene en su postura de modernización de la plaza y de puesta en valor de este refugio antiaéreo, que como saben es bien de relevancia local y que por tanto es uno de los refugios que en mejores condiciones está, y musealizarlo, desde luego, como tienen otras poblaciones como Alicante, desde luego es algo muy interesante desde el punto de vista como ciudad, pero también desde el punto de vista turístico. Pues ese mismo día, el viernes, responsables de la plataforma que se ha creado para defender la cruz en el Paseo de Germanías mostraban su alegría por el fracaso del equipo de gobierno para quitar este símbolo, para ellos cristiano y sagrado. Escuchamos al presidente y vicepresidenta de la plataforma, Enrique Molina y Ana Romero. ¿Cómo es posible que en un Elche, con tantas necesidades que hoy día están teniendo mayores, niños, personas de todo tipo, gente que ve que su poder adquisitivo no está llegando donde tiene que llegar, nos tengamos que emplear en estas, en tratar de derribar los símbolos sagrados nuestros? Las irregularidades de forma en las que ha incurrido el gobierno municipal han impedido, afortunadamente, que la Santa Cruz esté donde está. Y desde esta plataforma nos alegramos de su fracaso y manifestamos nuestro propósito de seguir adelante en la lucha de la defensa de la cruz, de esta cruz y de cualquier otra. Pues el Partido Popular y Vox apoyan esas reivindicaciones de la plataforma y, aunque celebran que se posponga el derribo, han asegurado que van a seguir luchando por conservarla. Pablo Ruz y Aurora Rodil son los que vienen a continuación. Es un día bueno para la ciudad de Elche, estamos de enhorabuena, creo que ese es el camino y creo sinceramente que esta cruz no tiene otro sentido más que ser y resignificarse como la cruz de la concordia, la cruz de la libertad, la cruz del perdón y la cruz de la reconciliación. Sino que se comprometió con nosotros para seguir actuando para que esta cruz llegue a estar protegida en forma definitiva y que no dependa de gobiernos sectarios. Así que hoy le doy la enhorabuena a todos los ilicitanos porque estamos muy felices y también les pido que sigan luchando con la plataforma y con... Y hay otra cruzada emprendida por la oposición y en concreto por el Partido Popular contra los carriles bici. El pasado viernes el portavoz adjunto, José Navarro, presentaba las alegaciones al plan de movilidad sostenible. Los populares han propuesto modificar los carriles bici de Juan Carlos I, José María Buch y Pedro Juan Perpiñán y apuestan por ampliar la movilidad con transporte como el tram. Además, José Navarro hizo referencia a unas declaraciones en Teleelche Radio Marca del secretario general del PSOE, Alejandro Soler, donde dijo que habría que repensar las actuaciones en torno al carril bici. Son los carriles bici, son la deficiente red de transporte urbano con la que cuenta la ciudad. También insistimos en profundizar sobre el que entendemos puede ser la mejor alternativa sostenible ahora mismo, como puede ser el tranvía. Carlos González unas semanas nos dice que está en contra y ahora hace poco dijo que se mostraba partidario y que esperaba que el tranvía pasase por nuestra ciudad después de todo lo que dijo cuando Pablo Ruz planteó esta oportunidad para Elche, cuando Carlos Mazón se comprometió a traer el tranvía a Elche. Cambiamos de asunto, hablamos del Camp d'Elche porque el pasado sábado Asaja entregó el premio del Agricultor del Año. En esta ocasión ha sido para Clara Guilló por haber seguido y modernizado las plantaciones de su padre. Cultiva tomates en la valla y es un ejemplo de emprendimiento y un referente para garantizar el relevo generacional en el Camp d'Elche. Durante el acto, el alcalde aseguró que hay que acabar con la venta a pérdidas para que los precios que reciben los agricultores por su trabajo sean más justos. Además, apostó por la ley de la cadena alimentaria y reafirmó su apoyo al trasvase Tajo Segura. Y hemos comenzado el mes de octubre dedicado a las personas mayores. El sábado se llevó a cabo el acto institucional en el Salón de Plenos con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, en el que se reivindicó el papel de las mujeres de la tercera edad. La edil del área, Puri Vives, y el responsable honorífico del Consejo Municipal, Joaquín López, presidieron la lectura del manifiesto que tuvo lugar, como decimos, en el Salón de Plenos y que dio el pistoletazo de salida al mes del mayor. En Elche, en la actualidad, existen 37.365 personas mayores de 65 años. Por ello, piden mantener los programas de salud y que nuestros mayores se conviertan en maestros para las nuevas generaciones, al aportar conocimientos y experiencia de un valor incalculable. La concejalía lleva a cabo una serie de iniciativas orientadas al cuidado de estas personas mediante la promoción de la salud y la formación. Escuchamos a la edil Puri Vives. Es la residencia y las contribuciones de las mujeres mayores, el cual va dirigido a los esfuerzos que hacen este colectivo a favor de sus comunidades. La mujer es, a pesar de ser uno de los grupos sociales que ha sufrido más discriminación a lo largo de la historia, también ha tenido una gran contribución por su importante labor en el pro de las familias y de la sociedad y una aportación muchas veces invisible. También ese mismo día, el sábado por la mañana, se llevó a cabo en el Museo de Pusol un acto conmemorativo para celebrar el 13º aniversario de su inclusión como proyecto educativo, como ejemplo de buenas prácticas de salvaguarda del patrimonio inmaterial por la UNESCO. La edil de Educación, María José Martínez, destacó en su discurso la Fundación como mejor herramienta para trabajar en la conservación de nuestra memoria colectiva. Con la Fundación ya constituida y que estoy convencida va a ser la mejor herramienta para que podamos seguir trabajando en la conservación y divulgación de nuestra memoria colectiva. Y es que la mejor manera de entender el presente es recordando el pasado. Saber cómo se vivía y cómo funcionaba una sociedad que no contaba con los avances que ahora nos rodean. Porque es fundamental que conozcamos nuestra historia, la historia de Elche, la base del pasado de una sociedad avanzada y moderna que sabe mirar atrás a su cultura, a sus tradiciones, para saber cuál es el camino que debe seguir y quiere seguir. Hablamos de medio ambiente porque la concejalía ha impulsado 4 jornadas de sensibilización para la conservación y mejora del cauce del Vinalopó. Las actividades se llevarán a cabo todos los domingos de este mes de octubre en los alrededores del Molí del Sàntim y del Puente de Barrachina, al norte y sur del tramo urbano del río. Escuchamos a la concejal Esther Díez. Des de la regidoria de Medi Ambient impulsem quatre jornades per a conservar i millorar el llit del riu Vinalopó. Són activitats que es desenvolupen els diumenges 9, 16, 23 i 30 d'octubre en els voltants del Molí del Cèntim i del Pont de Barratxina. Aquestes jornades tenen com a objectiu donar a conèixer estratègies de conservació dels boscos de ribera, que són espais de gran valor ambiental per la seva diversitat biològica. Per tant, és un pas més que donem en posar en valor els recursos naturals que tenim al nostre municipi i que són clau en la lluita contra la emergència climàtica. Y también se invierte en la cooperación al desarrollo. El ayuntamiento va a destinar 25.000 euros a Guinea-Bissau para formación en oftalmología y reparación de bicicletas. Desde el 99, el consistorio ilicitano destina más de 1.100.000 euros al país africano en proyectos para impulsar la economía, la sanidad y el saneamiento, la educación, además de fortalecer las instituciones, la igualdad de género, el deporte y la cultura. Y terminamos con la carrera popular que este pasado fin de semana se llevó a cabo en el Altet. En su séptima edición reunió a 750 corredores y numeroso público que llenó las calles de esta pedanía. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Skies. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en la quincena del sofá, hasta el viernes 14 de octubre. Caza las mejores ofertas en sillones, sofás, cheslón, butacas, balancines, descuentos de hasta el 35% en la liquidación de sofás de Tiendas Anticrisis El Castor, solo hasta el 14 de octubre. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. La Glorieta, El Despertador de Elche con toda la información local. Pues cuando son las 7 y 25 minutos de la mañana, vamos con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Hoy es el día clave para el Elche Club de Fútbol. Todos esperan que cambie de juego, que ofrezca una mejor imagen, que gane este partido. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol juega esta noche en Vallecas a partir de las 9 frente al Rayo Vallecano en un partido fundamental para ver si llega la reacción de los de Francisco, que también se la juega y no podrá sentarse en el banquillo ya que está sancionado. Tampoco podrá contar con hombres importantes como Fidel, lesionado, además de Pastore y Omar Mascarell, que tampoco se han recuperado de sus lesiones. Tampoco el capitán Gonzalo Verdú podrá viajar por sanción. El técnico ilicitano buscará su equipo ideal en torno, en estas dos semanas en las que no ha habido fútbol, al mejor equipo, a los mejores futbolistas, tanto a nivel anímico como físico. Hay que destacar que aún ganando en la noche de hoy, el Elche no saldría de la zona de descenso, ya que hay equipos que estaban en la parte baja de la clasificación que han ganado, como el Valladolid de Pacheta o el Español, que empató, con lo que ahora mismo el conjunto ilicitano, aún ganando, seguiría en zona de descenso. Por eso se antoja fundamental el conseguir una victoria para no quedarse muy descolgado en la última posición. Por cierto, que el técnico blanquiverde ha dejado claro que a partir de esta noche espera que se empiece a ver ya un Elche reconocible, un Elche intenso y un equipo en el que el técnico acierte con el 11 titular. Veremos si finalmente pone defensa de 3 o insiste con el 4-4-2. Fede Fernández, el futbolista argentino que todavía no ha debutado, podría tener su oportunidad ya de salida en el 11 titular. Veremos si finalmente Pedro Vigas es de la partida y también puede montarse en el tren, la expedición que ha viajado o que viaja esta mañana en tren para llegar al filo de la una, el partido que, recordemos, es el último de esta séptima jornada en Primera División. A las 9 de la noche, desde las 8:30, lo contamos en directo aquí en el 101.4, en el 103.7 y en Teleelch Televisión. Hasta luego. Este lunes, a las 8:30 de la noche, retransmisión en directo del partido Rayo Vallecano-Elche desde el Estadio de Vallecas. Vive el partido en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, The Boss Burgers, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Todo Palmera, Food Coach 10, Pollos Guerrero, Dental Roca, Etimed Etiquetas, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este lunes a las 8:30, Rayo Vallecano Elche en Marcador. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día. Después de un fin de semana anticiclónico marcado por el predominio de cielos despejados y por temperaturas máximas que rondaron los 26-27 grados, comenzamos una semana con una relativa inestabilidad atmosférica, y es que al suroeste de la península tenemos un embolsamiento de aire frío en altura que durante la jornada de hoy aportará nubosidad. Incluso por la tarde se podría escapar alguna gota y mucha calima, polvo sahariano en suspensión.

Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019 y 2021. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. El otoño llega a Futur Moda, el Salón Internacional de la Piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería. Con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias, otoño-invierno 2023. Más de 400 firmas te esperan en Futur Moda, los días 5 y 6 de octubre en IFA. ¡Te esperamos! La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Comisiones Obreras trae a Elche unas jornadas sobre la vida y obra del poeta y escritor español Marco Sana. El pasado 16 de septiembre se inauguró una exposición en el Centro Cultural de las Clarisas, en el centro de la ciudad, y el 7 de octubre en el Espacio Hernandiano se llevará a cabo un acto literario y en los cines Odeón se proyectará un documental ese mismo día elaborado por su hijo. Pues bien, para hablar de esta iniciativa y de otras actividades, contamos hoy con Guadalupe Arana. Ella es responsable de la sección sindical de pensionistas de Comisiones Obreras. Muy buenos días, Guadalupe. Buenos días, buenos días. Lo primero, ¿quién fue Marco Sana? ¿Qué hombre y qué escritor hay detrás de este seudónimo? Sí, Marco Sana es el seudónimo que él adoptó en recuerdo a sus padres y en homenaje también a Marcos y Ana. Es uno de nuestros poetas contemporáneos, nació en 1921 y falleció en 2016. Tenía 95 años cuando falleció. ¿Cómo se llamaba? Pues se llamaba Fernando Macarro. Y Guadalupe, Fernando Macarro, ¿qué escritor fue? ¿Qué poeta fue? Fue un poeta contemporáneo, que luchador, comunista, y por sus ideales en defensa de las libertades y los derechos de todas las personas, valores que les llevaron a la cárcel durante 23 años consecutivos. Es el preso político que más tiempo consecutivo estuvo en cárcel, en las cárceles franquistas, por sus ideales. ¿Y por qué viene a Elche? ¿Por qué estas jornadas? Sí, bueno, pues porque queremos representar, nos da la impresión, por lo que ahora al mover la exposición hemos visto, que no hay muchas personas que saben, que lo conocen, que saben quién es, ni han leído nada, por supuesto, suyo, y queremos darle toda la relevancia y la gratitud que le debemos a esta persona por haber sido quien fue, una persona que luchó por todos y que luego no se le ha dado toda la relevancia que corresponde. Sufrió, como tantas personas, la dureza y la tortura y vejaciones y hambre que el régimen imponía en las cárceles. De una a otra, estuvo en muchas de las que había entonces por toda España, lo llevaban de uno a otro, cada vez sufriendo más, cada vez peor. Entró con 19 años y salió con 95, o sea que... con 95 no, con 69, perdón. Entró en el 39, nada más terminar la guerra, y supongo que saldría en la década de los 60. ¿Y qué entidad o qué institución permitió su indulto? Bueno, Amnistía Internacional y la ONU, todo el mundo estuvo ahí para que España aplicara alguna amnistía que no había aplicado todavía en aquel tiempo, en el 63, fíjate. Y había gente que ni siquiera tenía delitos de sangre. Entonces, todo el mundo hizo presión para que España hiciera también la amnistía que correspondía ya. Y ese hombre salió en ese momento y con esa amnistía. Esos 23 años de cárcel, ¿qué poesía es la que deja? Es muy extensa la poesía que tiene, y las escrituras, tiene libros también. Y bueno, pues muy social, sobre todo. Y habéis conseguido traer a su hijo, va a venir el 7 de octubre, ese día, Cuéntanos un poco qué vais a hacer en el Centro Hernandiano y qué se va a hacer en los cines Odeón. Sí, el día 7 hay una jornada literaria donde va a haber personas que reciten, que lean. Bueno, ya están las personas concertadas casi todas. Si a alguien más le interesa, ahora que lo está escuchando, que se ponga en contacto con nosotros y también podría participar. Va a ser a las 11 de la mañana en el Centro Hernandiano y tenemos hasta las 2 de la tarde. Lo que pasa que hemos puesto un límite a las 12 y media, pero bueno, que hay el tiempo, que está abierto el espacio y podemos quedarnos un rato más sin ningún problema. O sea, que si alguien que está participando allí quiere decir algo, también se puede. Va a haber una persona que va a cantar una poesía, la va a cantar, que le ha escrito él, y alguien también que va a leer algo que ha compuesto. Eso por la mañana. Y por la tarde estamos en el Odeón, que viene ya su hijo. No sabemos si va a estar por la mañana, no sabemos todavía si puede venir para el acto de la mañana. Pero por la tarde vamos a proyectar un documental que su hijo, Marcos Macarro, también tiene sobre la vida de sus padres, de los dos. Él tiene, lo ha presentado en diferentes, en bastantes, en el extranjero y aquí en España, en diferentes festivales, y tiene muchos premios porque la verdad que está muy bien conseguido, nos gusta mucho. Él vendrá, lo presentará y después tendremos un espacio de también para comentar lo que queramos, para lo que cada uno quiera, para el coloquio, vamos. ¿Hay más actividades preparadas? Bueno, están estas dos, está la exposición, que estará hasta el día 9, a pesar de que esto es el día 7, hasta el día 9 estará la exposición, allí en la Capilla de las Clarisas. Y bueno, hicimos la presentación donde vinieron compañeros y compañeras de Valencia de la Federación, porque esto lo hacemos, el Sindicato de Pensionistas de la Comarca Vinalopó-Vega Baja, pero también con la Federación de Pensionistas de País Valencia y con el apoyo del Ayuntamiento. Claro, si no nos hubiera cedido espacios hubiera sido mucho más difícil. Cosa que ya le vamos agradeciendo cada vez que hablamos. A mí me gustaría leer una cosa sobre este hombre que él escribió en su momento. A pesar de haber estado tantos años en cárcel y haber sufrido tanto, ¿con qué mentalidad y con qué ganas de revertir las situaciones que había para todo el mundo? Y él decía, debemos dejar atrás el odio. El rencor nos paraliza y nos destruye como personas. Hay que construir futuro y mostrar a la juventud que nosotros queremos construir un futuro mejor, donde no cabe la injusticia y la destrucción de las personas, pero siempre con la verdad. Eso es lo que ahora deberíamos estar todos pensando, dada la situación que tenemos en el mundo, pero mira, estamos ahí todavía. Seguimos luchando por estas cosas. Por la paz, por la concordia, la libertad y la solidaridad que tantas veces él habló. Pues esto justifica el que Elche reciba iniciativas de poetas y que las redes sociales también se hayan inundado de versos de muchos de los poetas universales, a los que añadimos este que acabamos de descubrir gracias a esta iniciativa de Comisiones Obreras. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias a vosotros. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves. Siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día, la lluvia azul, la tarde. El rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Son versos recitados por Joan Mora del poeta español Marco Sana. Nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.

Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Cuatro minutos para llegar a las 8:30 de la mañana. Hoy no tenemos a Paco Gómez en los estudios de Teleelch en Radio Marca. Se encuentra desplazándose hasta Madrid, como lo están haciendo el equipo del Elche Club de Fútbol, para cubrir esta noche el partido y poder ofrecerlo en marcador en este programa, que comenzará a las 8:30 para darles a conocer minuto a minuto cómo la imagen del Elche Club de Fútbol puede o no mejorar en este encuentro, que es clave para poder pues aspirar a la permanencia, no solo en Primera División, sino también en la permanencia del entrenador Francisco. Se la juega en este encuentro. Aunque gane, eso sí, Paco Gómez nos advierte que seguirá en puestos de descenso, porque sus rivales más directos han ganado los partidos de la jornada de esta temporada.

Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuando pasan 7 minutos de las 8 y media es momento de conocer cómo se encuentran las principales rotondas, puentes y avenidas de esta ciudad. Y para ello, pues conectamos con la sala de control de tráfico. Allí nos espera Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. Hoy lunes, ¿cómo empezamos este mes de octubre en cuanto a tráfico se refiere? Pues a esta hora de la mañana ya comienzan las dificultades propias de entrada a los centros escolares, en la que encontramos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril dirección Alicante, con retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque. En el puente de la Generalitat, la circulación es muy densa, siendo el tráfico más intenso en las calles Eduardo Fernández García y Mariano Soler Olmos. Circulación lenta en Puente de Canalejas y Puente de Santa Teresa, dirección centro. Tráfico congestionado en las calles Juan Carlos I y Almoida, con retenciones en la calle Puerta de la Morera. Tráfico denso en los accesos a la rotonda de la Yub desde la Circunvalación Sur y la Avenida de la Libertad. En el barrio de los Palmerales, retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Mangraner. Y encontramos dificultades en los accesos a la rotonda de la avenida UNESCO con la avenida de la Universidad. Mucha precaución en la carretera de Santa Pola, en la que se han retomado las obras de ampliación. Y recordad que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, la calle Usías March está cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y por último, recomendados el uso de las circunvalaciones, vías alternativas y adelantar en 5 o 10 minutos la salida de casa. Y por supuesto, ponerse el cinturón de seguridad y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, con una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues después de la información del tráfico en el municipio, vamos a asomarnos a esa ventana que abrimos todos los días aquí en La Glorieta, de lunes a viernes, para conocer las portadas de los principales diarios nacionales. Hoy casi todos coinciden en señalar ese triunfo ajustado de Lula, que fuerza la segunda vuelta con Bolsonaro, las elecciones de Brasil. Ese es el titular del País y dice que el líder de la izquierda logra el 47,6% de los votos frente al 43,8% del actual presidente, que obtiene mejor resultado de lo que preveían las encuestas. Así lo refleja los resultados de las urnas el País. ABC dice que Lula a un paso de recuperar el poder en Brasil. Tras una jornada con largas colas en los centros de votación, Bolsonaro afirma que respetará los resultados de unas elecciones limpias. Veremos si las considera limpias cuando termine esa segunda vuelta. Y en lo que se refiere a El Mundo, sobre las elecciones de Brasil, dice, lo recoge, diciendo en su portada que Bolsonaro amenaza con no reconocer una derrota frente a Lula. Mientras que La Razón dice que Lula gana en un ajustado recuento en las elecciones presidenciales de Brasil. Bolsonaro protagoniza una remontada que le va a permitir luchar por la reelección. Así es como reflejan las elecciones en Brasil los diarios nacionales, los que acabamos de seleccionar, y El País, por ejemplo, en titular, su fotografía de portada es la tragedia que ha puesto de luto hoy a todo el deporte, desde ayer, a todo el deporte mundial. tragedia mortal en el fútbol de Indonesia. Y es que una espiral de violencia descontrolada provocó ayer la muerte por asfixia y aplastamiento de 125 personas tras un partido de fútbol en la isla de Java. También hay barómetro publicado en el diario El País, que dice que el Partido Popular amplía su ventaja frente a un PSOE estático y un Vox a la baja. Los populares arrebatan votos a los socialistas y a la extrema derecha. Es la encuesta que recoge hoy El País. También hay otras noticias sobre la guerra de Ucrania, y El País dice que el Papa suplica a Putin que pare la guerra y alerta del riesgo de una escalada nuclear. ABC. ABC recoge en portada las elecciones de Brasil y también un escándalo que afecta a una diputada y consellera valenciana que fue ministra con Pedro Sánchez. Carmen Montón dice que el marido de la ex ministra Montón, último familiar colocado en la embajada de Washington, es la quinta contratación sobre la que hay sospechas de irregularidades realizadas por la Cancillería Española en Estados Unidos recientemente. El Mundo también trae en portada la fotografía de la catástrofe militar rusa en Limán. Fue un infierno, entrecomillado. Y en la fotografía podemos ver un reguero de cadáveres en una carretera. Una nueva debacle del ejército ruso ha dejado la localidad ucraniana de Limán regada de cadáveres de sus soldados que yacen en el asfalto junto a convoys reducidos a simple chatarra retorcida. Esta es la foto que trae El Mundo y también hace mención al quinto aniversario de la intervención del monarca Felipe VI tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. El rey hizo que Leonor asistiera a su histórico discurso contra el procés, como hizo su padre con él cuando tuvo que realizar ese discurso histórico para frenar el golpe de Estado. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en la quincena del sofá. Hasta el viernes 14 de octubre. Caza las mejores ofertas en sillones, sofás, cheslón, butacas, balancines. Descuentos de hasta el 35% en la liquidación de sofás de Tiendas Anticrisis El Castor. Solo hasta el 14 de octubre. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. A veces los sueños se hacen realidad. Mazzini Cars, obras de arte en movimiento. En Mazzini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Mazzini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Mazzini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. El otoño llega a Futurmoda, el Salón Internacional de la Piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería. Con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias, otoño-invierno 2023. Más de 400 firmas te esperan en Futurmoda, los días 5 y 6 de octubre en IFA. ¡Te esperamos! La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. La ley de riesgos laborales impide a los palmereros de Elche trabajar con la soga tradicional para subir a las palmeras. Pero gracias a la iniciativa de Miguel Ángel Sánchez, quien fue presidente de la Asociación de Palmereros de Elche en los primeros años de su creación, por fin el sector se ha podido atar o adaptar a la ley. La pasada semana su empresa presentó la soga homologada, que se probará durante estos días por parte de la plantilla municipal. Eso es lo que dijo el concejal del área, Héctor Díez. Y de hito histórico calificó la creación de esta soga, porque con ello se podrá acabar con el intrusismo y subir a las palmeras como se ha hecho durante siglos. Pues bien, para hablar de este invento tenemos con nosotros a Miguel Ángel Sánchez. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Esperáis que los palmereros municipales den el visto bueno? Eso es la prueba de fuego. Estoy totalmente seguro, porque de hecho los palmereros municipales ya han visto hace un tiempo ya la soga pan, y ya algunos de ellos han tenido la suerte de probarla antes que nadie, y ya la conocen, pero hay otros palmereros municipales que aún no la conocen, y supongo que, claro, tendrá que haber un visto bueno unánime de todos. Pues vamos a hablar de ese invento, pero antes de los detalles de cómo es esa soga, vamos con los antecedentes. ¿Desde cuándo se había prohibido subir a las palmeras, o no se podía subir a las palmeras con la soga tradicional, con esa y con las espargatas, las alpargatas? Sí, bueno, ya hace unos 10 años más o menos que estamos, pues eso, con la amenaza de que se iba a prohibir subir con la soga tradicional, y son en los últimos años cuando pues eso, hace escasos años, cuando realmente hace muy poquito, cuando ya la ley ya se puso más dura, y directamente los ayuntamientos y los técnicos de riesgos laborales directamente prohibieron subir con la soga tradicional para no asumir responsabilidades por si había algún accidente. Entonces, pero ya desde años ya se oía el run ese de que no se iba a poder subir. Estamos hablando de hace más de 10 años que ya venían avisando. Y bueno, pues nosotros desde la Asociación de Palmereros en su día, cuando la fundé yo, y cuando estuve ahí unos años de presidente, y luego seguidamente los presidentes que han estado ahí posteriormente, todos hemos ido reivindicando que se homologue la cuerda. Lo hemos pedido a la administración local, a la administración autonómica, e incluso nos reunimos con miembros de cultura de ministerio. O sea, lo hemos mirado por todos lados. Pero la realidad es que habían buenas palabras, voluntad aparente, pero no se avanzaba. Y ya pues hace un par de años directamente nos prohibieron subir con la cuerda tradicional. Y eso fue un palo muy duro para los palmereros, porque nos cambiaban un sistema que era centenario, una forma de subir, y nos daban una cesta elevadora. Y en el mejor de los casos nos dejaban subir con unas eslingas que no eran para palmeras, sino están concebidas para los árboles, en sitios donde la cesta elevadora no puede acceder. ¿Eso qué es? ¿Los eslingas? ¿Qué son eso? ¿Eso qué es? Sí, hay un tipo de cuerda, unas eslingas redondas, más finas y más blanditas, que están hechas para subir árboles. Están homologadas, pero no están concebidas ni creadas pensando en el palmerero, sino pensando en el arborista. Entonces, esa era la única opción alternativa que el palmerero tenía, aparte de la cesta elevadora. Unas eslingas que no convence a ningún palmerero, porque no es lo mismo, es muy blanda, se atranca en la palmera, es muy flácida, y entonces el palmerero lo que estaba demandando era la cuerda de palmerero que se homologara la del palmerero. Y nosotros, pues eso, en el año 2020, con el parón este del COVID, pues bueno, mi empresa, nos pusimos a pensar, bueno, venga, esto hay que moverlo, porque es que pasa el tiempo y cada vez el oficio está pues más desaparecido, cada vez estamos perdiendo el terreno que nos está comiendo ahora mismo las grúas elevadoras. Y empecé a hacer el primer prototipo en 2020, empecé a probarlo y vi que mejoraba muchísimo en seguridad y mantenía exactamente la misma forma física y visual que la soga de toda la vida. Sigue siendo una soga con 5 cuerdas trenzadas y con la misma apariencia. Pero no son. Pero la soga de toda la vida era de esparto, ¿y la tuya de qué material es? Bueno, la soga de toda la vida era de esparto. Después un grupo de una familia de aquí de Elche, de Palmereros, pasó esa cuerda, el segundo paso evolutivo de esa cuerda de esparto, que era de nudo, pasó a ser de nylon y con alma de acero, llevaba unos cables de acero. El siguiente paso evolutivo de esa cuerda de nudo, ya de nylon, ya no de esparto, eso fue hasta el año 86, fue cuando desde el año 86, que se hace el penúltimo modelo, en el año 2000, los palmereros municipales de Parque y Jardines creamos el último prototipo, que era el que se estaba usando hasta ahora, que ya eliminaba el nudo y añadía conexiones con mosquetones, un freno, un conector que iba conectado al arnés. Pero esa cuerda seguía siendo tradicional, se seguía haciendo sin llevar a cabo los test que te exige pues los estamentos homologadores, la ley de riesgos laborales, y no, era una cuerda pues que se hacía sin testar y sin seguir un procedimiento de fabricación. Y entonces, claro, no cumplía la norma. Ahora, ¿qué hemos hecho? Desde nuestra empresa hemos hecho esa cuerda, pero mejorándola en seguridad. Hemos añadido un cable de acero 10 veces más grueso que los cables de acero que llevaban actualmente. Hemos añadido un segundo freno y hemos añadido un segundo conector. Por tanto, tiene dos frenos y dos conectores y un cable de acero mucho más grueso. Esa cuerda ha sido sometida a los test de resistencia, de tensión, de temperatura, de corrosión, de todo tipo de test que se han hecho, y ha superado las pruebas satisfactoriamente, y hemos conseguido el certificado de homologación. Y todo esto nos ha llevado un tiempo de unos 2 años de duro trabajo y mucho dinero gastado. Pero por fin hemos podido dar una salida legal a los palmereros de Elche, que es que estábamos en vía de desaparición. Claro. Íbamos ya condenados a ser operarios de grúa elevadora. Bueno, pues esta semana se prueba por parte de la concejalía que será el cliente, el mayor cliente que tenéis vosotros en estos momentos. ¿Qué precio es el de la soga? Bueno, vosotros sabéis la relación que tengo yo con el Ayuntamiento de Elche, que es muy buena, y siempre llevo ya 27 años vinculado con ellos. Y el Ayuntamiento de Elche es un cliente VIP. Siempre van a haber cuerdas para ellos. Ya le dije yo al concejal que las que tenemos hechas ya en stock, el que tiene preferencia es el Ayuntamiento de Elche, antes que nadie. ¿Por cuánto salen esas sogas? La soga va a costar 500 euros más IVA. Con el IVA será 605 euros. Hay que tener en cuenta que la cuerda normal, que hasta ahora se usaba, nueva, costaba 320 euros. Esta pasa de valer 320 a valer 605 con el IVA, pero claro, hay que incluir que tiene una eslinga más, que tiene un coste elevado, hay que incluir los gastos de homologación, etcétera, y al final pues se encarece más. Pero es una soga, que un EPI, hay que llamarlo ya por su nombre, EPI, es un EPI que, para que no sepa lo que es un EPI, significa equipo de protección individual. ¿Y esa soga viene, aparte de los refuerzos, viene con el calzado, con los guantes, con el casco? ¿Qué más? ¿Ese EPI, qué más elementos tiene? Vale. Quien quiera dedicarse a subir las palmeras, o el palmerero que quiera tener todo el equipo completo, el kit completo de palmerero estaría compuesto por la soga, por el EPI este homologado, por el casco, por los guantes, por las gafas de seguridad, por los trepolines, que son unas espuelas para trepar, por unas botas de seguridad también, y un arnés. Y luego los mosquetones, o sea que lleva un equipo bastante completo. Y Miguel Ángel, ¿por qué el concejal del área dijo que esta soga también iba a permitir acabar con el intrusismo? Pues sencillamente porque el mayor filtro que hay para saber si un palmerero, es uno de los filtros importantes. O sea, el palmerero que poda subiendo con cuerda, en la mayoría de los casos, quitando excepciones, es un profesional. Entonces, si se permite o en las contratas que se den de podas hay que subir con cuerda homologada, pues claro, ahí van a ir profesionales. Si no dejan subir con cuerda y dice la contrata que hay que subir con cesta elevadora, tú en una cesta elevadora puedes poner a cualquiera. Y entonces, claro, el trabajo se nota. De hacerlo un palmerero, la palmera no se poda igual desde arriba con una cesta que desde abajo con un corbellote. Desde arriba, pues no se queda igual de bien. Si la hace un profesional, puede quedar un poco mejor. Pero el intrusismo, al final, se cuela en aquellos lugares donde puede colarse. Y este es el caso. Cuando esta empresa de Murcia, si supongo que hablas por eso, la empresa de Murcia, pues claro, no eran palmereros. Pero como la contrata decía que podía subir con grúa, pues... Entonces lo que dijo Héctor, lo que viene a decir Héctor es eso, que esta cuerda va a evitar que se metan empresas que no son especialistas. Y sobre todo va a evitar que suban con motosierras para cortar las palmas de la palmera. Y además va a reducir mucho los tiempos, porque no es lo mismo subir con una soga que subir con una cesta. Vamos a ver, la cesta está justificada también, o sea, nosotros no estamos en contra de la cesta. La cesta está justificada en aquellos lugares donde hay mucha palmera junta. La cesta sí que hace trabajo, porque la pones en el mismo, en un sitio y desde ahí haces varias palmeras. Y también en palmeras que estén muy dobladas, que sean muy peligrosas, pues a lo mejor es peligroso subir una persona, pues mejor hacerla con cesta. Pero el palmerero siempre va a ser más económico que la cesta y más ecológico. Ahora que estamos con la Agenda 2030, con la búsqueda de reducir las emisiones de CO2, pues claro, aquí no, el palmerero tradicional con su cuerda homologada ni usa motosierra, que no consume gasolina, ni tampoco usa una cesta. La cesta elevadora también emite emisiones de CO2. Yeah. El palmerero sube con su cuerda, con su soga y con su corbellote. Y el corte lo deja limpio, no desmenuzado como lo deja la motosierra, se queda el corte cerrado, limpio, y es más difícil que entren también patógenos en la palmera cuando se hace el corte de la palma. Uh-huh. Es más ecológico, es más profesional y vamos, todos son ventajas y más económico también. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por explicarnos esta nueva soga que acabáis de homologar para subir a las palmeras. Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. El Club de Natación Alfa Ilicitano lanza su campaña de captación de talentos. Buscamos nadadores de entre 8 y 12 años para integrar en el equipo base, con un proyecto consolidado en uno de los principales clubes de natación de Elche. Queremos sacar el mayor potencial de nuestros nadadores. Si quieres formar parte de nuestra gran familia, infórmate en el 647-898-893 o en el Facebook o Instagram de Alfa Ilicitano. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las 9 en punto de la mañana, es la tercera y última hora del programa La Glorieta. Es lunes 3 de octubre, comenzamos este mes dedicado a nuestros mayores y con un día en el que vamos a alcanzar una temperatura máxima de 26 grados. Ahora tenemos 19,4 según la estación meteorológica de Teleelch. La carrera electoral se ha desatado desde hace meses, pero es ahora cuando asistimos atónitos a un montón de anuncios sorpresas, que si la bajada de impuestos del socialista Ximo Puig, que si el tranvía reclamado por Carlos Mazón, presidente de la Diputación, e incluso hay otro estudio para ver si Elche puede ser sede de la Agencia Espacial Española, del alcalde socialista. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Los candidatos electorales ya no solo se conforman con pisar la calle, van como cohetes. Acabarán prometiéndonos la luna si las encuestas de intención de voto no les son favorables. Pues

Póngame un ejemplo. Han dicho ustedes en el cuarto canal, en su cuarto canal, ¿qué están ustedes pagando de más en 2022? 14.000 euros, 14.000 euros al mes. ¿Cuando antes se pagaba? No, o sea, estamos pagando 14.000. Antes pagábamos, pues pagábamos 3.000 y pico, 4.000. Poniendo las placas solares nos puede salir 1.500 o 2.000. ¿Qué es de que bajamos? Pues eso demuestra, pone de manifiesto la necesidad de buscar esa financiación y comenzar cuanto antes la instalación de las placas solares flotantes en riegos y no en plantaciones, restando pues territorio agrícola. Pues así es, y estamos en ello. Así que gracias por la información y estaremos informando. Suerte. Gracias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Teika Vending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del Atic Govalo Humano Elche en Teleelch. L'Ajuntament d'Elx ajuda a famílies il·licitanes